corocito, qué camisa te cantaste, y seguro que esperaste que pasara el carnaval. Esa pincha me parece que es desquite de una bronca o regalo de tu suegra, que te quiere hacer el mal. ¿Qué pasaste, corocito? Esa pincha no es normal. ¿Qué camisa, corocito? No me canso de mirar. ¡Eso! ¡Así, así! ¡Báilale, mi nena, báilale, báilale! Me parece que es desquite de una bronca o regalo de tu suegra, que te quiere hacer el mal. Te pasaste, corocito, esa pincha no es normal. Qué camisa, corocito,